llega la real presencia del deseado, del deseado. Ladrones en cuadrilla, ladrones en cuadrilla. Mi hermosa diligencia la han asaltado, la han asaltado. 130 vestidos, 130 vestidos de raso y tafeta. Y el corazón herido por el bandido del capitán. Corre que te pillo, que voy, que te mato. Mira, mira, mira, que ya te alcancé. Que yo solo trato de darte un retrato, que con mis patillas y mi calañé. Toma, toma, toma, que toma el cuchillo, que ya de poquito me puede valer. Porque como eres la flor del tomillo, corona y anillo te voy a poner. Camina caminando, camina caminando. Salen para la corte salistalero, salistalero. Y dice el rey Fernando, y dice el rey Fernando, al verme de consorte de un bandolero, de un bandolero. Tus ojos cara hermosa, tus ojos cara hermosa, robaban sin piedad. Niña fascinerosa, tu boda es cosa muy natural. Corre que te pillo, que voy, que te mato. Mira, mira, mira, que ya te alcancé. Que yo solo trato de darte un retrato, que con mis patillas y mi calañé. Toma, toma, toma, que tomar cuchillo, que ya de poquito te puede valer. Porque como eres la flor del tomillo, corona y anillo te voy a poner. Toma, toma, toma, que tomar cuchillo, que ya de poquito te puede valer. Porque como eres la flor del tomillo, corona y anillo te voy a poner.